Hola, soy George Stobart. Es mentira, soy Erudo. Y tampoco soy Erudo, soy Armando Molina. Y estoy realizando una prueba de voz para poder ayudar en esta magnífica iniciativa de doblar al castellano el Broken Sword 2.5, el cual estoy esperando entusiasmadamente como todos los fans de las aventuras de George y Nicole.